Actuar quiere decir oponerse a todos los intentos del sistema por adueñarse de tu experiencia del mundo. ¿Eh? La mar en coche. 13 años. Hay que decir que este miércoles se conocerá la sentencia por la desaparición y el asesinato de Daniel Solano. El joven trabajador golondrina fue visto con vida por última vez el 5 de noviembre del 2011, cuando testigos vieron que un grupo de policías lo sacaron de un boliche. El juicio, que llevó 5 meses, tiene 7 policías acusados. Para hablar del caso estamos comunicados con Leandro Aparicio, abogado junto a Sergio Heredia de la familia de Daniel Solano. Leandro, ¿cómo andás? Acá Norman desde La Tribu. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. Sabemos que tenés una mañana complicada, pero queremos hablar un ratito con vos para saber cómo ves que se vino desarrollando el juicio y qué expectativas tienen para el miércoles. Bueno, el juicio se desarrolló desde el juicio propiamente dicho, desde el mes de febrero hasta los alegatos del día 3 de julio. Estaban citados 300 testigos, declararon 150. En lo que respecta a nosotros, declararon 15 testigos que en distintas circunstancias ven a los 7 policías, específicamente a 5 de ellos, sacar a Daniel Solano de boliche hasta llevarlo a la EcoSport, introducirlo a la EcoSport, que es donde finalmente desaparece y no se lo ve más. Bueno, hubo otras circunstancias, ¿no? Temor de los testigos, amenazas recibidas, un comisario que debía haber estado detenido hace mucho tiempo, Parra, que era el comisario de Cholechola en ese momento, denunciado, imputado, procesado, indagado, apretaba a los testigos. De hecho, fue apretado un testigo que se llama Castro, que es el que reconoce a Berte, y finalmente fue detenido por un día. Y después de todas las declaraciones, que en realidad los testimonios fueron los mismos que se tuvieron en cuenta para detener durante 3 años y medio a los policías, después de todo esta larga lucha, ¿no?, de 6 años y medio, esperando que la justicia o que el Poder Judicial o que los fiscales concretamente investigamos nosotros, sino que imputen a los distintos policías y a distintas personas civiles que forman parte también de la trata de personas, de la estafa. Únicamente logramos llegar con esta causa. Vos recién decías que de 300 testigos declararon la mitad. ¿Esto a qué se debe? Bueno, es una práctica común que en algunas circunstancias se pone testigos y que después, si su testimonio no es tan relevante o si su testimonio ya ha sido corroborado por otros testigos, no se insiste. Nosotros, algunas personas realmente estaban atemorizadas y no quisieron y no se pudo ubicar para que vayan a declarar. Pero de todas maneras, los testigos vitales para nosotros ya fueron los que oportunamente declararon en la instrucción y declararon en la audiencia, y por esos testigos nosotros estamos facultados, habilitados, tenemos la prueba para pedir la prisión perpetua. Y acá quiero hacer una pequeña aclaración o distinción, si es que se me permite, con nuestra calificación y la de la fiscal, porque yo ya estoy un poco... a veces veo que todo el mundo habla de derecho, ¿no? Y me parece, tal vez, no quiero pecar de falsa modestia, pero se parece muchas veces a esos programas de 4 o 5 nabos que se ponen a hablar de fútbol y que ellos cambiarán a tal jugador y ponen a tal jugador, esos programas comunes, ¿no? Y acá lo mismo, yo me tengo que poner a escuchar a mucha gente con una orientación política definida y que están enamorados de la figura de la desaparición forzada. La figura de la desaparición forzada resuelve todos los temas y nosotros somos unos giles porque queremos imputar por homicidio, no por desaparición forzada, que es tan progre y es tan... Bueno. Acá tuvimos 2 años y medio esperando que la Corte diga finalmente que fue homicidio y no desaparición forzada. Y la fiscal vuelve a pedir la figura de desaparición forzada. que nos, la causa práctica es más fácil, porque ellos, la fiscal únicamente tiene que probar que el cuerpo no apareció y que se lo llevaron ellos. Y sería ventajosa si uno lo mira de esa perspectiva. Pero yo no puedo dejar de obviar lo que te dije hace rato, que la justicia de Río Negro no quiere investigar la estafa. No quiere ni saber que se le sacó ese día 1.500 pesos a Daniel Solano, ni ese año 31.000, ni que ese día se estafaron a 262 personas más. Entonces, al igual que en la dictadura, al igual que en el caso de Blaquier, de Amalita Fortabá, de la Mercedes Benz, no quieren meter a ningún civil, no quieren meter a ningún empresario. Esa es la verdad de la milanesa de por qué usan la figura de la desaparición forzada. Más allá de hacernos perder el tiempo, esperar 2 años y medio para que la Corte Suprema diga algo que después la fiscal se lo pasa por el bolsillo. Leandro, en este sentido, en los alegatos, ustedes hablaban del entramado entre la policía y los empresarios y la justicia. En resumidas cuentas, ¿qué es Profut y Agrocosecha? ¿Y quién es Fernando Oriris de Roa, que ahora fue designado embajador de Estados Unidos? Bueno, Profut es una multinacional que lo que hace es sacar frutas para Europa. Agrocosecha es una banda, está imputada por asociación, por trata de personas, debería estar imputada por asociación ilícita a sus empresarios, que lo que hace es colocarle gente a Profut. Profut contablemente paga todo lo que dice que paga. Es así, los balances están, esa plata sale. Entre Profut y Agrocosecha se organizan para sacarle la plata a los trabajadores y estafarlos de esa manera, con la connivencia de jueces, fiscales, la abogada de la Secretaría de Trabajo, UATRE. Entonces así era. Seguramente, obviamente, algún político, algún diputado, algún legislador, algún intendente, todos están prendidos ahí. Aparte de traer gente y esclavizarla, lo que hacen es traer droga desde Bolivia para llevarla a Europa. Eso es sintéticamente lo que te puedo decir que hace Profut y que hace Agrocosecha. A pesar de que lo que están imputados son los dueños de Agrocosecha, Profut tenía obligación de controlar Agrocosecha y no lo hizo. ¿Por qué? Y bueno, porque están prendidos, son socios todos en este negocio. Durante estos meses, en esta larga lucha, en estos años, alguien que fue importante para la lucha fue Gualberto, el padre de Daniel, que falleció en abril de este año. ¿Cómo les pegó el fallecimiento de Gualberto, sabiendo que se mudó también para el sur? Bueno, nos pegó mal, obviamente. ¿Cómo te puede llegar a una persona que hace 6 años que compartís cosas tan profundas con él, ¿no? Pero a la vez uno tuvo que tener en ese momento la sangre fría para ir a llevarlo al padre de Gualberto, Manuel, que tiene más de 80 años, que vaya a firmar un poder en la escribanía, cuando todavía el cuerpo de su hijo estaba caliente y no lo habían enterrado. Porque preveía que después los abogados y los defensores nos iban a pedir que salgamos del juicio. Y eso es lo que ocurrió. Es una promesa que no le hemos podido cumplir a Gualberto, devolver el cuerpo de su hijo, y lo vamos a hacer y vamos a profundizar esa búsqueda después de la sentencia. Leandro, ¿qué expectativas tienen para el miércoles, sabiendo justamente que la Fiscalía pidió lo de desaparición forzada y ustedes están hablando de la homicidio? Bueno, que se los condene. Que se los condene y que el tribunal también, aunque específicamente habla, este caso trata del homicidio, que vea otras cuestiones que subyacen en la causa, que es la trata, el narcotráfico, la estafa laboral, el encubrimiento policial. Eso esperamos, sinceramente. Leandro, le agradecemos muchísimo esta corta comunicación. Sabemos que tenés audiencia, así que gracias por tomarte el ratito de hablar con la tribu. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estamos comunicados con Leandro Aparicio, abogado, junto a Sergio Heredia, de la familia de Daniel Solano. El miércoles se conocerá la sentencia por la desaparición y el asesinato de Daniel.